Vientos indomables. Agua que corre fríamente por el camino resquebrajado. Viento. Me encuentro en un espacio vacío. Estoy en el desierto. Aquí el tiempo se dibuja en la fisionomía del lugar. Comienza a salir, no veo nada. Atrás dibujo unas montañas. El viento rodea mi cuerpo, pero arriba siempre hay algo que nos guía y está ahí. Arriba el sol. Dime si estás dispuesto a decirte la verdad. Dime qué somos nosotros. Dime, ¿dónde estamos? ¿Quién somos? ¿Qué pretendes? No somos más que partículas organizadas en cierta dimensión. Solo quiero estar aquí y hacer música para expresar que no somos nada, que estamos aquí para entender qué es esto. ¿Qué es eso que estamos viviendo? ¿Qué es el material? Que existe y lo delatramos. Deja esa weá ya. Solo queremos ser expresión. El universo es más grande de lo que nosotros pensamos. No existe verdad alguna que pueda avalar la grandeza. Da lo mismo, pero así todo, cosas bonitas. Vientos indomables, agua que escurre fríamente. Cavidades talladas en mi pecho. El suelo que tiene polvo. Tierras resquebrajadas por el tiempo. Tallado.